esconder la noche amándonos bajo la luna, la mar serena sobre la arena. No sorprender la noche amándonos y nuestros cuerpos se desnudan lentamente. Te regalo un te amo y dejo un beso en tu frente. Y nuestros cuerpos se desnudan lentamente. Te regalo un te amo y dejo un beso en tu frente. De todo este amor que ha nacido entre tú y yo, este amor va más allá de todo. De todo este amor que ha nacido entre tú y yo, este amor va más allá de todo.